sí vemos que hay una gran afección a mi compañero senador en su momento, David Monreal, por muchas zacatecanas y muchos zacatecanos. Nosotros hemos platicado, te puedo decir, eso sí, abiertamente con él. Guardo una buena relación, somos compañeros, somos amigos. Creo que los dos coincidimos en querer y en buscar lo mejor para Zacatecas. Hemos platicado en lo personal, hemos platicado acerca del futuro de Zacatecas. Y haciendo eco a escuchar yo a mis compañeras y compañeros verdes de Zacatecas, llegado el tiempo, y ahí sí yo quisiera aclarar por aquello de las medidas electorales, el verde estará listo para poder acompañar su candidatura al gobierno del estado, más allá de que algún otro instituto político lo postule. Y esto lo hacemos porque tenemos primero el compromiso de escuchar a las mujeres y a los hombres de Zacatecas, a los jóvenes que ven en él a una oportunidad, a esa persona que hoy es el cuadro que nos pudiera aportar lo que hace falta para Zacatecas para salir adelante. Creo que tenemos un gran estado, tenemos gente muy chambeadora, muy trabajadora, pero obviamente hay que reconocer que Zacatecas necesita respaldo, Zacatecas necesita un empuje que lo encontramos en un cuadro como él, con alguien que tenga esa cercanía como hoy la tiene él. Y como lo hemos dicho, yo creo que todos aquellos que en política, debemos entender cuál es nuestro momento, y hoy creo que es el momento del compañero, ¿vale? Le hemos expresado que llegados los tiempos legales, y si él decide participar en ese momento activamente para buscar la gubernatura,